Lunes 11 de abril, el sermón versus la ley. Algunos cristianos consideran el sermón del monte como una nueva ley de Cristo que reemplaza la ley de Dios. Afirman que un sistema legalista fue reemplazado por un sistema de gracia o que la ley de Jesús difiere de la ley de Dios mismo. Estos son conceptos erróneos acerca del sermón del monte. ¿Qué dicen los siguientes textos acerca de la ley e indirectamente sobre la idea de que, de algún modo, la ley, es decir, los 10 mandamientos, fueron reemplazados en el sermón del monte? Mateo capítulo 5, versos 17 al 19 y 21, 22, 27 y 28. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Compara estos textos también con Santiago capítulo 2 versos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Craig Kenner escribe, la mayor parte del pueblo judío entendía los mandamientos en el contexto de la gracia. Jesús, sin duda, tenía la intención de que las demandas del reino estuvieran a la luz de la gracia. Comparar Mateo capítulo 6, verso 12, Lucas capítulo 11, verso 4. Marcos capítulo 11 verso 25, Mateo capítulo 6 versos 14 y 15, Marcos capítulo 10 verso 15. En las narraciones de los evangelios, Jesús abraza a quienes se humillan y reconocen el derecho que Dios tiene a reinar, incluso cuando en la práctica no alcanzan la meta de la perfección moral. Capítulo 5 verso 48. Pero el reino de gracia que Jesús proclamó no era la gracia sin obras de gran parte del cristianismo occidental. En los evangelios, el mensaje del reino transforma a quienes humildemente lo abrazan, así como aplasta al arrogante, al que está satisfecho religiosa y socialmente. The Gospel of Matthew, a Social Rhetorical Commentary. Páginas 161 y 162. Escucha Génesis capítulo 15, verso 6. ¿De qué modo esto nos ayuda a comprender que la salvación siempre ha sido por fe? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Jesucristo no era una fe nueva. La fe es la misma desde la caída hasta hoy. El sermón del monte no enseña acerca de una salvación por gracia que reemplaza la salvación por obras. La salvación siempre fue por gracia. Los hijos de Israel fueron salvados por gracia en el Mar Rojo antes de que se les pidiera que obedecieran en el Sinaí. Ver Éxodo capítulo 20, verso 2. ¿Qué debería enseñarte tu propia experiencia con el Señor y su ley acerca de por qué la salvación fue siempre por fe y no por el cumplimiento de la ley?